cielos y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale de beber. Déjame encender la luz, no quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez te ofreces para que aquí yo me quede, pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. De tu alpiste me cansé. Vete a volar a otros cielos y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale de beber. Les leo y les regalo ahora un poema de un amigo y ex compañero bancario del antiguo Banco Higgins, Hernán Rivera Morales. Entre corbatas y máquinas calculadoras, papel calco y copias a mano, de aquellos tiempos en que se invitaba a los empleados a mostrar sus capacidades artísticas. El poema ganador de un premio literario. Oda a un barrio. Esas luces modernas han cambiado la imagen de tus calles, ayer semioscuras, donde la primera vez respiré el perfume del amor adolescente. Las flores en racimos de las grandes acacias añosas, como ayer, derraman sus aromas sobre aquellas veredas que otrora recorrí abrazado a mi primavera ilusión quinceañera. Los pétalos caídos, albos, moribundos, sembrados a manchones, se me antojan nieve tibia, de acuerdos y de grata evocación. Y hoy, barrio de antaño, al cruzar nuevamente tus callecitas sinuosas, he sentido tu calor, feliz y emocionado. Vi tus casas ajadas, nimbadas de rosales y enredaderas por la alegre ventana de los Pérez. Creí por un momento escuchar el son del jazz revoltoso de los bélicos años 40. La trompeta de Armstrong, pentagrama y azabache, el ritmo de Jim Krupp, batería diabólica, a aquella melodía cadenciosa e insinuante de Según pasan los años. Pero no, todo soy diferente. La placita silvestre yace bajo el cemento insolente. Tus gentes son distintas, tus luces más brillantes. La musa electrónica solo inspira estridencias. No están allí los Pérez, se han ido Doña Anita y los Muñoz. No estás, Irene. Pero tú sí estás allí, barrio dormido, guardando aquel tesoro de insensatas y tan maravillosas ilusiones juveniles. Acompañamos esta poesía con un par de boleros interpretados por Benny Moré, cantante cubano apodado el Bárbaro del Ritmo. Con nosotros, Te Quedarás y luego Mucho Corazón. Te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor, te quedarás cuando llegues al nido de mi corazón. No vuelvas más si no piensas quedarte, no vuelvas más si me guardas rencor. Pero quédate conmigo, mi vida, que yo soy tu amor. Deja

como antes me quería. Vuélveme a besar igual que tú lo hacías, porque sin tu amor anhelo de mis besos se marchitará mi corazón. Hay que revivir las rosas deshojadas. Quiéreme otra vez, porque tendrá que ser. Piensa que te adoro, mira como yo. Tenme compasión, vuélveme a querer mucho más que ayer. Que revivir las rosas de soltada. Quiéreme otra vez, porque tendrá que ser. Piensa que te adoro, mira como yo. Tenme compasión, vuélveme a querer mucho más que ayer. Mucho más que ayer. Estamos presentando La Poesía del Bolero, tu programa romántico que revive momentos inolvidables de tu vida, aquí en Radio Mac Online. Hubo un escritor famoso, ganador del Nobel de Literatura, nacido en un país lleno de ritmo y boleros también. Gabriel García Márquez hizo algo que yo no sabía. Escribió poemas. Aquí les dejo uno. Si alguien llama a tu puerta. Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en tu tallo de agua temblorosa la fuente es una líquida armonía, si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por la rosa de sangre el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana, sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. Leo Marini y la Sonora Matancera nos interpreta Vieja Deuda. Están abiertas, abiertas y sangrando, sangrando las heridas que tú me hiciste a mí. También están abiertos, abiertos y llorando, llorando están mis ojos. Llorando están por ti. Tú en cambio eres dichosa, la vida te ha entregado todo lo que en el mundo se puede ambicionar. Pasas frente a mi pena sin mirarme siquiera. Altiva y orgullosa con tu perversidad, mas llegará la hora que para todos todos llegan, en que las viejas deudas se tienen que pagar. Recordarás entonces el daño que me hiciste, mas no te pongas triste, que yo sé entonces el daño que me hiciste, mas no te pongas triste, que yo sé perdonar. En la década del 40, el cantante cubano Bienvenido Granda, llamado también El Bigote que Canta, cantó también con la Sonora Matancera. Aquí está Por Dos Caminos y vuelve con nosotros la señora Celia Cruz con Quizás, Quizás, Quizás. Soñaba un mundo de felicidad al encontrarnos, pero el impulso de tu vanidad nos fue alejando. Me quieres tú, me adoro yo, pero el orgullo nos venció a los dos. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos? Con los ojos cansados de soledad, voy cruzando la senda de mi dolor, y esta noche tan triste quiero llorar porque todo acabó. Por dos caminos que no se unirán, hemos llevado nuestro gran amor y no sabemos dónde iremos ya. Amor, amor. Me quieres tú, me adoro yo, pero el orgullo nos venció a los dos. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Los ojos cansados de soledad, voy cruzando la senda de mi dolor, y esta noche tan triste quiero llorar porque todo acabó. Por dos caminos que no se unirán, hemos llevado nuestro gran amor y no sabemos dónde iremos ya. Amor, amor. A los dos. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Amor. Estás escuchando Radio Mac. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Hay amores que nunca pueden olvidarse. Don Nicanor Parra, grande entre los poetas de nuestra tierra. En general se le recuerda y asocia con sus antipoemas y otras bellas barbaridades que solía recitar. Pero también se puede encontrar en su poemario un lugar para las letras románticas. Aquí una muestra. Es Olvido. Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María, no por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia. Tiempos aquellos, yo un espantapájaros, ella una joven pálida y sombría. Al volver una tarde del liceo, supe de su muerte inmerecida, nueva que me causó tal desengaño que derramé una lágrima al oírla. Una lágrima, sí, ¿quién lo creyera? Y eso que soy persona de energía. Si he de conceder crédito a lo dicho, por la gente que trajo la noticia, debo creer sin vacilar un punto que murió con mi nombre en las pupilas. Hecho que me sorprende porque nunca fue para mí otra cosa que una amiga. Nunca tuve con ella más que simples relaciones de estricta cortesía, nada más que palabras y palabras y una que otra mención de golondrinas. La conocí en mi pueblo, de mi pueblo solo queda un puñado de cenizas, pero jamás vi en ella otro destino que el de una joven triste y pensativa. Tanto fue así que hasta llegué a tratarla con el celeste nombre de María, circunstancia que prueba claramente la exactitud central de mi doctrina. Puede ser que una vez la haya besado. ¿Quién es el que no besa a sus amigas? Pero tened presente que lo hice sin darme cuenta bien de lo que hacía. No negaré, eso sí que me gustaba, su inmaterial y vaga compañía, que era como el espíritu sereno que a las flores domésticas anima. Yo no puedo ocultar de ningún modo la importancia que tuvo su sonrisa, ni desvirtuar el favorable influjo que hasta en las mismas piedras ejercía. Agreguemos aún que de la noche fueron sus ojos fuente fidedigna. Mas, a pesar de todo, es necesario que comprendan que yo no la quería, sino con ese vago sentimiento con que a un pariente enfermo se designa.